Ahora, en A Decir Verdad, la columna de Cecilia Viñoles, profesora de Huerta Orgánica y Cocina Saludable. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, buen día, Emiliano, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Sí, tal cual, van a tomar su importancia, me importa un rabanito, un pepino, todos sí, esos todo dichos. Eso. Todo eso, sí, tal sentido, cual. Cecilia. ¿Eh? Exactamente. Que ahora significa que importan mucho. Van a importar mucho, cuando conozcan todas sus cualidades va a importar mucho, muy sí, bien. Tal cual. Y está bueno, Daniela también, que está escuchando Daniela, atentamente, bueno, por las dudas. Un cariño para ella, como un no la veo. Cecilia. Ahí va, bueno. Bueno, el tema ese tan lindo de piano, ¿vieron? Sí, precioso. Precioso. Un artista nuevo que conocí se llama el artista Piano Veil. Y la cosa extraña de estas épocas es que es un artista que compone, pero que no se lo conoce, no se da a conocer. Bueno. No se sabe quién es. Bueno. Por los temas, calculo que es nórdico. Me da la impresión. Este tema se llama Silencio Congelado. Busquen Piano Veil, de corta E-I-L. Muy lindos temas para así para relax. Muy bien, muy bien. Bueno, uno de los cultivos más sencillos y más rápidos de la huerta, el rabanito, del cual hasta ahora no habíamos hablado específicamente. Por lo sencillo de su cultivo y su crecimiento rápido, es que se lo elige para plantarlo en la huerta con niños. Es un cultivo especial para los niños porque evita la ansiedad esa de esperar para cosechar algo porque crece rápido. Bueno, el nombre botánico del rabanito es Raphanus con PH sativus. Sativus, que ya lo hemos visto varias veces, que quiere decir cultivado. Y pertenece, como sospecharán, a la familia de las brasicáceas, antes llamadas crucíferas, como sus parientes, nabos, coles, todas las variedades de kale, brócoli, coliflor, rúcula, mostaza y todos los verdes asiáticos. Su origen se sitúa en el suroeste asiático y en Europa. Eran ya usados como alimento y medicina en Egipto, en Roma y en Grecia. Se los puede cultivar casi todo el año, pero la siembra puede ser en primavera y hay variedades especiales de otoño-invierno. Ahora están preciosos, ¿no? Justamente. Los de invierno y otoño mantienen las raíces tiernas y con un sabor suave porque el frío les hace bien y también retarda la floración, que es inevitable ahora, la floración de la planta en la primavera. Los que se siembran en primavera temprana salen picantes y ricos, pero claro, el calor excesivo del verano no les viene bien. Su siembra, lógicamente, es de asiento, no se hacen almácigos, se planta directamente en el cantero. La siembra se puede realizar en líneas o al voleo, pero que no quede tan tupida, tan densa, porque al crecer van a ir necesitando más lugar. Un mínimo, por ejemplo, de 5 centímetros entre plantas, y una distancia de 10 a 15 centímetros entre líneas si vamos a plantarlos en un cantero. El tiempo de cosecha va a depender de las variedades y de la estación del año, pero va a ser entre 21 días, o sea que vieron muy rápido, y 50 días como máximo. Durante el cultivo lo que hay que hacer es mantener el suelo húmedo, que debe haber sido bien aireado, bien trabajado, abonado con un compost maduro. Lo único que hay que tener cuidado es de no regar, como siempre, el follaje y de no encharcar. Y también de ir raleando, o sea, entresacando los plantines que puedan haber quedado demasiado juntos. Aproximadamente al mes, 21 días, 30 días de sembrados, ya podemos desenterrar alguno y probarlos para ver si están listos. No es conveniente dejarlos mucho tiempo en el cantero, en el suelo, ya que podrían ponerse duros y con un sabor demasiado intenso. Lógicamente se pueden plantar en forma escalonada, si hacemos un cultivo así en casa, de tipo familiar, para tener disponibilidad de rabanitos frescos y tiernos casi todo el tiempo. Claro. En el verano se le debería buscar un sitio un poco más sombreado, más teniendo en cuenta los veranos y los soles actuales que nos están tocando. Hasta ahí todo bien. Perfecto, Cecilia. Bueno, bárbaro. Por supuesto que son un cultivo también adecuado para macetas y maceteros, siempre que sean profundas. Macetas que sean anchas y profundas. Como digo siempre, evitar el comprar esas macetas que se afinan abajo. Claro. Porque son peligrosas, porque van reteniendo agua y ahí podríamos tener un tema de pudrición de raíces mientras van creciendo. Eso es importante para la gente que no tiene, por ejemplo, un espacio en su casa, o que vive en apartamento, o que no tiene un espacio en su casa de tierra, digamos, donde poder plantarlo. También se puede plantar con estas, digamos, precisiones que vos hacías, pero se puede plantar en maceta. Exactamente, sí. Teniendo macetas profundas, tierra bien abonada y bien suelta, y en ubicación soleada, que también el hecho de que esté en maceta permite moverla, claro, a lo largo del día. Podemos aprovechar ciertas horas de sol y lo resguardamos. Perfecto. Un poco más si el sol es muy fuerte. O sea que podrían estar perfectamente en un patio, en un balcón, en una azotea con media sombra, inclusive en el alféizar de una ventana, claro, si esa ventana tiene buena luz y tiene sol. Bueno, con respecto a plagas y enfermedades, no suelen ser muy propensos a demasiadas pestes, cultivados en las condiciones que dijimos. Tal vez cuando están en crecimiento, esto me refiero a cuando están plantados en un cantero, en un jardín, en una huerta, en una chacra, pueden tener algún ataque de caracol o babosa o bicho bolita que quiera atacarlos ahí al comienzo. Pero con un buen acolchado y con buenas asociaciones es poco probable. Algún pulgón, alguna mosquita puede aparecer, pero es en general raro. Es un cultivo bastante sano y fuerte. Van bien asociados con zanahorias, con lechugas, con pepinos, con arvejas, con chauchas y con espinaca en invierno. Los rabanitos de primavera, no sé si han visto, son más redonditos y pequeños, y los de otoño e invierno salen de mayor tamaño y en general más alargados. Ajá. Las variedades más corrientes son dos fundamentalmente acá. Los Cherry Bell, que es el rabanito ese redondo, bien redondo, de color rojo brillante, todo rojito, no sé si lo han visto en las ferias. Sí. Y el rabanito punta blanca, que es alargado, es rojo y con la punta blanca, de ahí su nombre, claro, que es el otro más común, ¿verdad? Un dato curioso, miren, que yo desconocía, es que en Oaxaca, en México, existe la Noche de los Rábanos, que se festeja todos los años desde 1897, el día 23 de diciembre. Y en ella se realizan tallas, esculturas de rábanos, generalmente de gran tamaño, obviamente, representando escenas navideñas o, por ejemplo, representando a la Señora de Guadalupe. Y eso atrae a visitantes a México de todo el mundo. Miren ustedes, qué original. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? ¿Preguntas de oyentes? Todo perfecto, todo tranquilo por ahora. Todo tranquilo, muy bien. Con respecto a sus aportes nutricionales, este chiquitín es una bomba de nutrientes y deberíamos incorporarlo en nuestra dieta y en la de nuestros niños también. Fíjense que el rabanito nos aporta mucho calcio, mucho hierro y vitamina C. Por eso reitero, ideal para los niños, para niños que están creciendo. Tres cosas súper importantes: calcio, hierro y vitamina C. Ayudan a eliminar toxinas de nuestro organismo. Tienen propiedades antioxidantes, como todas las verduras y frutas que siempre comentamos, que tienen tonos rojos, violáceos. Anticancerígenas, también propiedades anticancerígenas. Y tienen además, buena noticia para los diabéticos, bajo índice glucémico. O sea que todo eso. Bueno, ¿cómo los usamos en la cocina? Los primaverales bien tiernitos, como ya sabemos, se pican en rodajas finas y se añaden a todo tipo de ensaladas. O simplemente se los lava y se los disfruta enteros, como cuando se nos daba de chicos. Por lo menos a mí me daban rabanitos como te daban una zanahoria. Sí, tal cual. Para entretenerte hasta que estuviera listo el almuerzo. Tal cual. Creo que costumbres saludables que se han perdido, porque ahora de repente un niño reclama porque tiene hambre o algo y le dan una bolsita con un snack en vez de darle una fruta o una verdura. O sea que eso está bueno, volver a esas costumbres. En ensaladas se los combina con variedades de lechugas, con rúcula, van muy bien, con tomates, con zanahoria rallada, con pepinos, con chauchas, con todo eso quedan geniales. Los franceses suelen servirlos como aperitivo a los más grandecitos, con manteca y un toque de sal. Mira. Sí, queda muy bien. Hacen, digamos, toda una bandeja de rabanitos y la manteca y un poquito de sal y ahí los vas poniendo y comiendo. También a los más grandecitos se los rellena con quesos blancos o queso crema con hierbas. Por ejemplo, con cibulet, picadita dentro del queso crema, con perejil, con estragón. Y ahí pueden ir, por ejemplo, en una picada, perfectamente, en una bandeja. Grandecitos esos, ¿no? Claro, los grandecitos, los más invernales, digamos, otoñales, esos uh-huh. más grandecitos. Tampoco, claro, una barbaridad de grandes, porque serían duros. Seguro. Pero simplemente que le haces un huequito y le pones un copetito del queso blanco, del queso crema con hierbas. Y muy rico, porque, a ver, el picante crocante del rabanito con esa cosa untuosa, saborizada con hierbas, queda muy rico. También tradicionalmente, no sé si se usa ahora, pero Ángeles, tú te acordarás que era algo que se veía, se los talla en forma de rosa. Ah, sí, es sí, cierto. Y se los mantiene en agua helada para que conserven su turgencia, y con eso se decoran ensaladas, se presentaban ensaladas así en hoteles, por ejemplo, o en bandejas de picada. Eso también. Se los puede hornear, al igual que otras hortalizas. Ah, esa sí que no la tenía. Sí, pueden ir al horno con unas zanahorias, con unas papas, por ejemplo, con oliva, con sal, con pimienta y con un toquecito de azúcar, que quedan como apenitas glaseados, quedan riquísimos. Y ahí acompañarían una carne, un pescado, un pollo, perfectamente. Una ensalada muy fresca, por ejemplo, con rodajas finas de hinojo, o si no les gusta el hinojo, con tallos de apio, ¿verdad? También picados finos, rabanitos en rodajas finas y con un aliño del jugo de un limón, aceite de oliva extra virgen preferentemente, 100 mililitros de crema de leche, muy poquito, todo eso se mezcla, sal y pimienta, y la verdad, delicioso. También se pueden servir enteros, conservando las hojitas, y entonces se van mojando en distintos dips, por ejemplo, en mayonesas con hierbas, en mayonesas vegetales, de zanahoria o de morrón, puede ser otra opción. Y también en una ensalada coleslaw, ¿se acuerda que hablamos cuando hablamos de repollo, que son las ensaladas de repollo blanco, generalmente picado bien finito, con cebolla colorada, picada en pluma, con zanahoria rallada, también finita, rabanitos rallados, y eso se adereza con una mayonesa aligerada con queso crema, sal y pimienta. Otra ensalada sería con chauchas cortadas en tiras finitas. Están carísimas este año, Cecilia. Carísimas. Por eso que están riquísimas, aprovechar que riquísimas, hay carísimas. Todavía de las dos, creo, ¿no? Rabanitos en rodajas, las chauchas finitas, cebolla en pluma, dos dientitos de ajo bien picaditos, oliva y limón. Riquísimo. Decir también que las hojas del rabanito, siendo de cultivo orgánico, son también comestibles. Y se las integra a salteados, a sopas y a guisos. O sea que esas son todas las posibilidades de consumir ricos rabanitos y de tenerlos en casa. Hasta ahí, todo por hoy. No tengo nada más. Bueno, acá hay algunos mensajes, Cecilia. Muy bien. Valerio, por ejemplo, dice: el rabanito es lo más, el picante de mis ensaladas. Cortado bien finito, aceite, limón y sal. Y Jorge pregunta, cuando hablamos de plantar en macetas, ¿sirven cajones de verduras o de leche? Ah, bien. Bueno, gracias por los mensajes. Sí, claro que son riquísimos así como él los come. Jorge es el que pregunta, sí, en cajones, sí, teniendo forma de que drene el agua, por supuesto. En bases de leche no me doy cuenta a qué se refiere, si las cajones bolsas... de leche. Sí. Los cajones. Ah, los cajones, sí, sí, en cajones perfectamente. Son cajones de plástico, los plástico, sí. Claro, sí, en una azotea o en esos cajones de repente de pesca, ¿no? De pescado, también. Que también se agujerean, todo eso pueden andar perfectamente, teniendo los cuidados de que tengan buen drenaje y de que no sea un riego excesivo, perfectamente van a andar bien ahí, y si los combina con algún otro cultivo, todavía mejor, con los que dijimos de para asociar. Mira, Gabriela fantástico. Dice, felicitaciones a Cecilia por esta información y tantas recetas deliciosas. Ya ando buscando para incorporarlos hoy a la ensalada. Ya. Ah, bueno, me alegro. Así tienen varias opciones. Esa es la idea. Claro. Acercar los cultivos que se animen a plantar y que incorporen para probar algo más. Porque a los niños, sobre todo, el paladar se desarrolla. Y exacto. El paladar, los sabores... se está haciendo todo lo contrario, se los está, digamos, opacando con sal y grasa, con sal, con grasa, con exceso de azúcar, y cuando tenés eso no podés percibir todas esas variaciones delicadas que hay en frutas y en verduras de acidez, de amargor, de dulzura, de picor, todo eso tan delicado. Alguna cosa nos puede gustar más o menos, de alguna forma preparada de otra, pero despertar el paladar, hacer probar todo es fundamental, no solo por el futuro de cómo esa persona va a plantarse frente a la comida, sino también por su salud, porque cuanto más variedad comamos de frutas y de verduras, mejor salud vamos a tener. Claro, por lo que vos decías al principio, de que crecen tan rápido, yo me acuerdo que antes era ideal para los niños que querían empezar a estar vinculados a la tierra. Claro. Y era muy interesante ver que ponía las semillas y a los pocos días ya estaban apareciendo. Veían resultados enseguida y entonces les gustaba mucho. Claro, los están cuidando y luego los pueden cosechar ellos mismos porque claro. Es un tironcito, los sacan y ya los lavan un poquito y los prueban. Al comienzo está esa cosa como picantita, pero además a los niños ahora se los está acostumbrando a que no hay nada crujiente, a que todo lo que mastican son como, porque todos los ultraprocesados son como cosas ya todas blandas, todas que ya vienen listas, no tienen casi que masticar, a ver, morder una zanahoria, un rabanito, una manzana fresca, todo lo que se les da es todo tipo papilla, cremoso, ¿no? Sí, claro. Y es importante eso, además por la salud dental también, ¿no? O sea que por todos lados cierra el tema de incorporar los rabanitos. Bueno, les doy un beso, si no hay nada más. Sí, muy completo, como hay un mensaje que manda Alfonso Pereira desde La Paloma. Bien. Y dice que en La Paloma plantamos, dice él, una variedad brasileña de iranano blanco, traída por un viejo surfista, Lalo Brea, ya fallecido. Él lo recomendaba por los días, un tamaño grande eran, recordaban a nabos, parecían nabos. Claro, y dice, había una de las fotos que estábamos viendo, que compartíamos en ¿sí? Los que están viéndonos en el canal de YouTube de la 36, que se ve una gran variedad, Cecilia, ahí dice, porque vos hablaste de algunas de las variedades, las que están más presentes acá en nuestro país, ¿no? Claro. Pero hay variedades que son, seguramente tiene algo que ver con lo que dice este oyente, veíamos la imagen ahí, que son totalmente parecen blancos, nabos. Que parecen nabos. Sí, sí, hay variedades blancas y yo he visto en Australia variedades que son también más amarillentos con rojo. Mira. Hay muchísimas variedades. Yo acá en esta foto, me en esta refería foto que... claro, las dos que se plantan más acá y que seguro, podemos conseguir. Claro. Hay límite con Brasil, ya Rocha, aparecen señor, otras. Claro, introdujo esa y me parece excelente que continúen la tradición. Muy bueno. Que nos dice acá rábano blanco, exactamente claro, eso, claro. Rábano blanco. Claro. Bien, Alfonso que escribe desde La Paloma, muy una bien. Maravilla, qué lindo, llegamos hasta Rocha sí. Con la audición espectacular. Felicitaciones a todos y gracias por los mensajes. Gracias a vos, Cecilia. Y bueno, nos vemos la próxima nos en vemos. Marzo con chau, un chau. Tema especial. Beso grande. Ah, bueno, ya quedamos con la intriga de con qué la será. Con la intriga, sí, diferente. Chao, hasta chao. La próxima, chao, Cecilia chao. Viñols, profesora chao. De Huerta Orgánica y Cocina Saludable.